las campanitas. Así, papito, así. Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida. Ay, no quiero verte llorando a la hora de mi partida. Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida. Porque sabes que te quiero, que tú eres toda mi vida. Baila mi cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia. Baila mi cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia. Sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia. Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia. Baila mi cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia. Baila mi cumbia, cumbia, goza mi cumbia, cumbia.